Amigo, ya ha pasado la época en que Shahir se usaba solo para las barquillas o el cordaje de los globos aerostáticos. ¿A qué espera para descubrir las excelencias del cáñamo de Siritinga, pues? Ahora en la Plaza Cuarta de Arenas ya puede encontrar una surtida gama de sillería de Shahir al más puro estilo asilvestrado. Ya sabe, amigo, dese un gustazo, dese Shahir. El Shahirador, pues.